Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que ustedes pueden disfrutar todos los miércoles a través de la radio Utopía. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, Oscar, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Le damos la bienvenida a Oscar, que en realidad ya es un viejo miembro fundador del CPU, pero que ahora ha vuelto con más fuerza que nunca, así que bienvenido, Oscar. Y bueno, Juan, arrancamos con el popurrí de temas. Sí, ya Oscar viene con una novedad, porque hemos constituido, no oficialmente todavía, porque la feria se levanta en una semana más, el Centro de Estudiantes Batán, Nelson Mandela, con la lista única número 15, ¿no? Así que ya está constituida con su reglamento, estatuto, y bueno, solo va a restar que Defensoría la haga correr por las vías que debe llevar a la firma de la Constitución, ¿no? Que va a ser el complejo de acá de Batán. Sí, la verdad que es un avance muy bueno, un logro, y esperemos que por este camino logremos aún más cosas, ¿no? Quizás tratar de afianzar un poco más los vínculos con la universidad y que sea un poco más respetado el estudiante privado de libertad, ¿no? Sí, y eso a propósito de las inscripciones. Cuando decís estudiante, un récord de inscripciones este año. La verdad, hay gente muy interesada. Lo llamativo es que Derecho se ha llevado la mayor oferta académica, ¿no? Es muy llamativo, siendo que la estructura de la universidad, amén de que ha sido media precaria el año pasado, de sociología, no ha habido inscripciones nuevas, digamos, en sociología, sino aquellas que se han inscrito porque no hay otro recurso que anotarse en la que venga, digamos, para no perder la condición de Oscar de estudiante, ¿verdad? Estudiante universitario. Sí, muchos al no tener la carrera quizás que prefieren, como puede ser martillero público, que fue una promesa que no se cumplió jamás, bueno, para no perder la condición de estudiante, como dice mi compañero, se anotan en cualquier carrera y bueno, sociología ha sido ese el caso. ¿Después otra cosa, Juan, por ahí? No, con esto lo vamos a llevar a Defensoría, a ver si podemos hacer bajar un sistema que sea que tenga un alcance para todos, porque la idea del Centro de Estudiantes es bregar por estas cuestiones educativas, pero con la mayor oferta y la mayor cantidad de estudiantes que quieran estudiar, digamos, internos que quieran estudiar, y a través de sistemas CREA que existe, que son sistemas que no se está implementando en una situación como la nuestra y que vienen, que son bienvenidos, pero bueno, este año vamos con todo, a ver si el 2015 nos da la posibilidad de que todos puedan meterse en este mundo universitario, ¿no? Como el que venimos acá luchando, ¿no? Estos días. Bueno, y uno de los temas de esta semana trascendentes fue el tema de las selfies penitenciarias en el ámbito bonaerense, que lo vamos a estar tocando dentro del próximo bloque. Y bueno, lo estamos preparando nuestra propia selfie nosotros, a ver cómo sale el público. Sí. Hay que cuidarse de América nada más. Sí. Ese periodismo amarillista, ¿no? Que... Yo tengo las mías. Sí. Uno o dos veces por semana me saco las mías. Bueno. Indignante, decía, ¿no? Yo la verdad que no creo que sea tan así, pero bueno, ya lo vamos a tocar en el segundo bloque entonces. Bueno, después una nota que salió acá en los medios locales y que tiene que ver mucho con las quintas alrededor de Batán, que fueron tratados por funcionarios, tanto la comunidad como una ONG que lucha en contra de los agroquímicos, los trataron de fundamentalistas ecológicos, y a raíz de eso una ordenanza municipal de Mar del Plata, la 21.296, permite fumigar lo que es frutas y verduras a 100 metros de lo que es el perímetro poblacional, porque es muy nocivo para el ser humano, ¿no? Y traía a colación esto, y hablando con Luis en el anterior programa, estos envases con los residuos químicos son los que recibe Batán para transformarlos después en manguera, sin importarles todavía, porque en realidad nosotros nos metemos dentro del fundamentalismo ecológico y claro, sin pensar que estamos defendiendo la vida, ¿no? Un poquito vos me vas a aclarar. Sí, yo tengo entendido ya hace 2 años atrás de que en el partido de General Pueyrredón no se permite, no se le concede la habilitación a empresas que trabajen con el reciclado de bidones de agrotóxicos, ¿no? o sea, que trabajen con el reciclado de bidones de glifosato, que ya de por sí en su carátula, en el rótulo de la etiqueta, dice nocivo para el medio ambiente, ¿no? Es los daños que le causa al ser humano, exactamente cancerígeno, todo. Bueno, dentro de la unidad 15 tenemos una empresa que compra bidones de agrotóxicos triturados, que deberían venir lavados, a veces vienen, pero generalmente no vienen lavados, ¿no? Y nosotros los manipulamos con las manos a ese material, tocamos el veneno constantemente, el plástico mojado, tenemos que secarlo, sacarle toda la humedad, que después se transforma en mangueras, en caños, ¿no? Y eso se hace aquí dentro de la unidad 15, se trabaja. Hay que ver qué intereses corre a través de esto, porque los terratenientes de la zona se sintieron molestos y atribuyeron a esta ordenanza que trajo desempleo y trajo aumento de la verdura y la fruta. Pero bueno, son intereses mezquinos muchas veces que tienen que ver con este egoísmo, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver diariamente, ¿no? Sí, sí. Yo tengo solicitado a través de mi juez de ejecución que se me haga un análisis de sangre para descartar la presencia de agrotóxicos. Yo tuve una caída muy fuerte del pelo. Casi. ¿Y la conjuntivitis química? Tuve también varias conjuntivitis químicas causadas por el polvillo de plástico. Pero ahora yo te pregunto, a raíz de la... Es un pedido de tu tribunal, del juez, ¿no? Sí, le solicitó al Departamento de Sanidad de la Unidad 15 y la doctora trató de convencerme de que no era necesario. Y a la fecha todavía no hay nada. No se me ha hecho. Y ahora cuando vuelva, se levante la feria judicial, voy a solicitar nuevamente que se me haga el análisis de sangre para descartar la presencia de agrotóxicos. Y bueno, esto tiene que ver un poco con la falta de un Estado, la falta de atención. Sí, hay ausencia, de un Estado que... hay ausencia, sí, total, sí. Y bueno, que quede claro que no somos fundamentalistas ecológicos, que somos luchadores de la vida y vamos a seguir bregando contra estos negocios, ¿no?, que hay en el medio. Está perfecto. Escuché también otros ruidos acerca de la fuga. Juan, ¿sabes algo de esto? Sí, están haciendo... una caravana educativa en Mar del Plata y en toda la costa, ¿no? La Federación Universitaria Argentina, en el marco de la alerta social, están dando charlas acerca de la trata de personas con fines sexuales y también otras actividades, sí, y debates y todo eso en la costa. Bueno, en Mar del Plata, a lo que a mí respecta, han elegido la zona más paqueta. Si bien claro, el proyecto es nacional y popular, las playas que eligieron me parece que se van a encontrar con universitarios de la privada. Pero bueno. Claro, sí, tal cual. Sí. A los que poco les va a interesar ese tema, ¿no es cierto? Che, Oscar, y saludamos y lo vemos con buenos ojos el éxito del lavadero Asepsia, ¿no? Han estrenado una nueva, a la flota que tienen de camionetas, una nueva Mercedes-Benz, toda ploteada, espectacular. Y un nuevo camión FIA para transportes en la ruta 2 bueno, acá. Les está yendo bastante bien con la capacitación de presos. A la empresa que va creciendo. Pero bueno, este ha sido el popurrí de temas. En el segundo bloque nos vamos a meter de lleno entonces con lo que ya anticipamos. Y bueno, nos vamos a una pequeña tanda con un temista musical y nos encontramos en un ratito. Va cruzando tanta inmensidad, buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca siempre a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida. Siempre cantando con el alma cada día. Va corriendo hacia la inmensidad, así como la vida va corriendo hacia la libertad. Y vos y yo, buscando como el río al mar, sabemos que para llegar tenemos que seguir. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más, nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida, siempre. Cantando con el alma cada día. Y bueno, acá estamos de vuelta. A raíz de una nota que salió publicada en el canal América acerca de unas selfies, unas fotos que se han tomado algunos internos en distintas unidades de la provincia de Buenos Aires, se ha desatado un debate, digamos, en torno a la utilización de estos celulares y a los reglamentos vigentes actualmente. Y bueno, han aparecido de todo. De hecho, tuvo repercusión en las redes sociales también y mucha gente opinando al respecto. Pero bueno, acá vamos a tratar de expresarnos nosotros como internos también, y que obviamente cada uno, no sé si todos, pero la mayoría contamos con teléfonos celulares y los utilizamos exclusivamente para comunicación con nuestras familias, ¿no? Que es eso en realidad lo que se busca. Pero bueno, vamos a desarrollar un poco este tema y vamos a ver qué sale. Sí, un poco qué nos pasa a nosotros cuando estos medios masivos presentan la nota, pero la presentan de una forma sensacionalista, ¿no? Tendenciosa. Y buscando específicamente mostrar a la sociedad lo que realmente no es relevante. Y además, nótese la música que tenía la nota también, ¿no? Sí, una música de terror, de tiburón. Sí. Como para asustar, como si fuese algo temeroso, ¿no? Sí. Y haciendo alusión y mostrando las cosas negativas únicamente. Porque mostraban videos de filmaciones donde había peleas de internos y qué sé yo, todo para generar un panorama de miedo en la gente, ¿no? Además, ver a un interno, una pileta de plástico, que debe haber sido seguramente de la visita de un hijo, porque es una pileta muy chiquita. Y un día de calor como los que estamos sufriendo nosotros, no está mal la tentación de tirarse un rato al agua. O tener una parrilla que es medio tambor, que específicamente el camarógrafo de América decía, y tienen una parrilla, sí, tienen una parrilla, ¿y qué tiene de malo? Digamos, claro. Yo no veo, digamos. La mala intencionalidad de la editorial propia de ese tipo de prensa, ¿no? Porque las cuestiones benévolas, digámoslo, no la tratan, por ejemplo. De que uno pierde contacto con la familia y es un recurso casi vital para poder comunicarse o no. Sí, además esto está directamente relacionado con el índice de violencia, ¿no? Esto es otro detalle muy, muy importante que hace a la comunicación de los presos, porque nosotros, al no tener este dispositivo para comunicarnos, muchas veces se generan inconvenientes y peleas en los pabellones por los pocos teléfonos que están habilitados en los pabellones. Algo de 2-3 teléfonos para 100 personas, y si funcionan, encima con suerte, porque la mayoría de las veces ni siquiera funcionan, además del costo que tienen, ¿no? Porque son carísimos, muchos somos de Buenos Aires, me incluyo, y una comunicación es bastante, bastante cara, y hoy en día las empresas de telefonía celular ofrecen paquetes y de comunicación y minutos muy accesibles que provocan un bienestar, digamos, económico también. Una de las líneas que es de Telefónica de Argentina, que la tienen todos los pabellones, que es nueva, relativamente nueva, se maneja con tarjetas control. Pero esas tarjetas control no se venden en la cantina, que es de acceso casi práctico para todos los internos. Si no la alcanza la familia, olvídate que no hay un acceso tan práctico como puede ser esta cooperativa de Batam, ¿no? Que casi está como preparado para que el sistema se maneje 1, 2, 3 con este sistema nada más. Bueno, a mí me gustaría agregar sobre lo que manifiesta Juan, que tenemos que ver un poquito más allá de todo esto y por qué hacen tanto hincapié en el no uso del celular en los internos. Yo veo que hay un monopolio creado entre la cooperativa expendedora de las tarjetas Batam con el servicio que se viene manejando hace muchísimo tiempo. Y es como tocarles el bolsillo a ellos si nosotros tuviéramos un medio directo de comunicación como es el celular con nuestros familiares o allegados. Eso es lo que yo quiero resaltar. Claro. Siempre atrás de cada cosa cuestionada, como puede ser el uso del celular, hay atrás una resistencia de un grupo corporativo que está defendiendo un monopolio creado por la misma empresa y el servicio penitenciario. Sí, siempre hay intereses de por medio. Exactamente. Bueno, después otra cosa... Yo quería decirte algo, disculpa. Me gustaría que fuera más abarcativo a 24, ¿no? Sí. Que viniera, por ejemplo, a esta unidad y que viera cómo estas empresas instaladas aquí como centro de capacitación, el facturamiento millonario que están teniendo, los salarios, sueldos de vergüenza miserables que pagan los internos, ¿no? Pero los convidaría a visitar principalmente los depósitos nuestros para que vean que hoy solo hay repollo y zanahoria y está todo deteriorado, que hay manzanas en una de las cámaras que es de donación, todas también arruinadas, que están vacíos, no hay comida dentro de la cárcel. Entonces, que no se fijen solo en los teléfonos y en las selfies, que vean todo lo que se pasa dentro de la cárcel. Una invitación así. En la Argentina, como en muchos países del mundo, las condiciones de reclusión en la prisión no te garantiza la vida. Nosotros, que somos personas privadas, que estamos en la cárcel, nos vemos privados de muchos derechos fundamentales, como decías vos, el derecho a la salud, a la alimentación, al buen trato, a la comunicación, a tener las celdas en condiciones, porque las condiciones de cómo se encuentra el penal da mucho que desear. Por eso está bueno que vengan, que lo verifiquen y que le muestren a la sociedad la verdad, porque la verdad es la, en definitiva, la que está en juego. Y no estas páginas amarillas de los medios sensacionalistas que venden lo que ellos quieren, nada más. Es verdad, y además otro detalle que encontré también en esta nota, el periodista que la presentó citó el artículo 85, inciso C de la ley 24.660, que es la ley de ejecución nacional. Y bueno, este artículo hace mención, en este inciso, precisamente en el C, acerca de que el interno no puede poseer artículos electrónicos, entre otras cosas, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que esta ley, no, precisamente este artículo, no ha sido modificado desde hace más de 50 años. O sea que también tenemos que analizar el contexto en el que fue hecho, en el que fue preparado, porque hoy en día, si bien este periodista está hablando de los celulares, si fuésemos rigurosamente analistas de este artículo, diríamos que ni siquiera pueden tener una radio. Y eso habla claramente de un castigo total, cuando sabemos que esto va en contra de la Constitución Nacional, que apunta a la resocialización de las personas y que es el espíritu de esta ley de ejecución también, ¿no? Sí, lo que es lamentable es cómo la política, ¿no? Que hoy, bueno, Mar del Plata es un poco la vedette, digamos, de todos los políticos, y estos medios que son muy sensacionalistas terminan con un cierre a todo esto, porque a raíz de estos comentarios, al día siguiente ya la jefa del servicio y las operaciones que tienen hablaban de inhibidores, de castigo, ¿no? siempre de alguna manera necesitan contestarle. Claro. Si bien nosotros podemos entender que es sensacionalismo, pero ellos se encargan de contestarle, o sea, sí, que de alguna manera es un poder que los tiene en jaque, ¿no? Sí, la prensa es el cuarto poder. Sin embargo, las herramientas electrónicas como un celular también ponen de manifiesto muchas veces las irregularidades del servicio penitenciario. Sin ir más lejos, en estos días está circulando el nombre de una autoridad bastante reconocida en Batán por cohechos y situaciones así que, bueno, se encargarán los medios también de generar lo que tengan que generar. Ya se han encargado, ¿no?, de mencionarlo. A veces sirve para mostrar lo que ellos no quieren. Sí, es verdad. La verdad que fue una nota que perjudicó, quizás no directamente, porque por más que venga una resolución y requisa, si se lleven teléfonos, todos los días se lleven teléfonos, siempre va a haber y siempre se van a conseguir nuevamente, porque es algo indispensable para el interno, es algo muy necesario para estar en comunicación con la familia, ¿no? Lo que es importante también destacar, cómo muchas veces jueces, porque dieron alusión a un juez que había, digamos, no había considerado una sanción por la tenencia de un celular, como muchos jueces también te privan de un beneficio ley, como puede ser un asistido, una condicional, por tener sanciones por celulares. Eso está pasando hoy en la actualidad. Mucha gente que está alrededor nuestro que nos cuenta que por tener sanciones disciplinarias por celular, el juez no le ha otorgado un beneficio. Entonces, sí, es mucho lo que hay que dialogar. Yo creo que nos merecemos una discusión, debate, y debate sobre cuestiones penitenciarias, cuestiones de la justicia, ¿no? Hay que ayornarse. Y los jueces que piensan diferente a raíz de todo esto. No, y además que, o sea, tiene un lado positivo esto, o quizás poder realizar una buena implementación, porque los celulares podrían habilitarse tranquilamente, legalmente, y que estén registrados por cada interno. Y de esta manera se pueden tener controles mucho más exhaustivos sobre cada uno. Se les puede hacer un seguimiento, se puede saber con quién se comunica, y en ese caso, si se cometiere un delito, se sabría actuar rápidamente y concretamente a la persona a la que tiene registrada ese celular. Y yo creo que el gobierno en estos días tiene en claro quién maneja los sistemas de inteligencia, así que muy lejos de controlar esto no estamos, ¿no? Así que bueno, este ha sido el tema de la semana, que ha dado vuelta por todos lados, y bueno, esperemos que les haya gustado el tratamiento que le hemos dado. Nos vamos a una pequeña tanda con un temita musical y nos encontramos de vuelta en el próximo bloque. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido, me invitaron a subir al Ford. Pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron. ver. Garrido, Garrido, apúrese, Garrido, apúrese, Garrido, que se nos va. Garrido, ¿qué hace? El móvil, Garrido. Garrido. Y bueno, acá estamos de vuelta. Un pequeño detalle que nos quedó pendiente del bloque anterior, que no lo mencionamos, es que justamente el servicio penitenciario, respecto de los dispositivos celulares, módems y todos esos dispositivos que sirven para la comunicación instantánea, evidentemente que están muy en contra y que tratan de responder a este tipo de medios cuando surge algún tipo de denuncia, ¿no? Porque uno de los puntos centrales por los cuales el servicio penitenciario trabaja tan rápido en este tipo de cosas es porque la tecnología con la que cuentan actualmente este tipo de dispositivos permite filmar, permite sacar fotos, permite grabar audios, y bueno, esto justamente permitiría a los internos poder realizar todo tipo de denuncias con pruebas contundentes, escuchas y demás. Información complementaria acompañando la misma, ¿no? Entonces, justamente le tienen terror a este tipo de cosas también por este motivo. Es importante, recién estábamos conversando con Luis, que la sociedad entienda que es un derecho que tenemos comunicarnos con nuestra familia, poder perfeccionarnos, ¿no? Estudiar, acceder a una carrera, informarse. A distancia. Mirá que estamos ahí a punto de que se nos habilite un módem, no sé qué va a pensar la sociedad. Ahora los internos pueden estudiar, ¿de qué se pueden escandalizar? El único derecho que nosotros perdimos fue el ambulatorio, pero parece que se empecinan en querer hacernos perder todos los derechos, ¿no? Pero vamos a seguir bregando por esta parte. Ojalá que ahora cuando se habilite la feria tengamos esta resolución tan esperada, ¿no? De un juez que de alguna manera piensa de esta manera. Nosotros tenemos que volver a la sociedad como personas nuevas, preparadas, formadas, no volver más a estos lugares, pero ser el canal para que otros lo sigan y ir construyendo una nueva sociedad o incorporarnos al mundo donde venimos, pero ya como ciudadanos, ¿no? Claro, porque como habíamos dicho también en programas anteriores, si nosotros, digamos, si la sociedad sigue manteniendo estos criterios, la reincidencia nunca se va a acabar y esto va a ser un círculo vicioso en donde siempre va a salir perdiendo la sociedad sobre todas las cosas, ¿no? Porque el preso, al recibir siempre tanto castigo, tanta represión, tanta privación, sale muy resentido a la sociedad nuevamente y lo termina pagando la sociedad. Sí, yo con respecto al módem, lo que puedo acrecentarle a ustedes, en este momento estoy aguardando que se levante la feria para que mi muy meritísimo juez de ejecución penal me autorice lo que ya verbalmente una vez me lo dijo. Yo le dije a él, pues, cuando estaba en régimen abierto y él recorriendo las casitas, yo le dije, yo estudio, su señoría, yo necesito tener internet. Y él me dijo, yo no soy el que te prohíbe, pedíselo al servicio penitenciario, y si el director te lo niega, vos apelar a mí. Yo entonces en el régimen abierto siempre tuve mi módem de internet, con el cual siempre lo usé para estudiar. Aparte de eso, se me permitió que usara el mismo servicio proxy del servicio penitenciario por el fundador de esto aquí, ¿no? Que es el doctor Horacio, el prefecto Horacio Falcone, ¿no? Y nunca tuve problemas, nunca causé ningún problema. Siempre dejaba el historial de navegación para que vieran dónde yo entraba, los sitios que yo entraba. Bueno, y en este momento quiero hacerlo eso oficial porque ya estoy muy próximo de mi libertad y quiero acá ayudar a este CPU para que puedan. Porque se trata de reinsertar la gente que viene aquí, que comete un error, que todos somos humanos, por eso nos equivocamos, ¿no? Y queremos salir mejorados, queremos salir reciclados. Yo cursé toda la secundaria, hice muchos cursos aquí. Mi vida, cuando salga, no va a ser la misma. Ahora estoy anotado en una carrera universitaria, la voy a empezar estando aquí dentro, pero ya en la mitad del año, ya el resto va a ser afuera. Necesitamos tener internet nosotros que estudiamos. Sí, aparte que necesitamos estar todo el tiempo informados, actualizados. No podemos, porque estamos detenidos, quedarnos congelados en el tiempo, no poder acceder a las nuevas tecnologías, no poder acceder a la información diaria. Y esto es algo que hoy en día, en este siglo XXI que estamos viviendo, hoy en día las redes sociales y los medios de comunicación son un contacto muy, muy necesario para todo tipo de cosas. Permíteme, tanto... Gaby, quería decirte una cosa. No estamos pidiendo módem para la población carcelaria. Estamos pidiendo solamente para los estudiantes universitarios, para ser usado en el recinto de la pastoral universitaria. Que quede claro eso. Claro, claro, no, no. Es exclusivamente para cursar los estudios. Pero eso en cuanto al módem. Pero después, igualmente, el tema de los celulares, eso sí tiene que estar habilitado a la población en general. Porque, claro, bueno, es un medio de comunicación y es necesario, y aparte tiene que estar contemplado, de hecho lo está en los tratados internacionales, como un derecho a la comunicación que es esencial, ¿no? Así que bueno. Tal cual. Bueno, por otro lado, para ir cambiando de tema, a raíz de la información que el gobernador no hace mucho se explayó en un medio, de las 400 casas por cárcel y intramuro, nosotros vamos a bregar para que el CPU este año, digamos, con los trámites que correspondan, podamos incorporarnos a hacer la primer casa en Batán, intramuro, pero bueno, una casa que nos posibilite el cambio de régimen y podamos habitarla estudiantes universitarios. Es verdad, eso va a ser una innovación, el proyecto ya lo estamos terminando. Estamos con los últimos detalles y esperando que se levante la feria para poder presentarlo. Y bueno, con esto pretendemos justamente ser la primer casa estudiantil, digamos, la primer casa de estudios dentro de la Unidad Penal 15 de Batán. Esperemos que lo podamos lograr. Y además esto lo estamos haciendo con el apoyo de la Asociación Pensamiento Penal, como siempre, en la persona de Mario Juliano y Fernando Ávila, que son las personas con las que más trato tenemos y que son nuestros padrinos aquí adentro en esta institución, y bueno, vamos a tratar por medio de ellos de llegar a un fin positivo, ¿no? Chicos, disculpen, pero yo ahora quería salir del pabellón y me quedé un montón de tiempo y veo que hay algún problema, algún amotinamiento por estos encargados, no sé, pero nos están dejando a las 3 de la tarde y no pueden liberar los patios. Y estos chicos pasan en esos pabellones, ¿cuánto? Casi 20 horas encerrados. Sí, al parecer hubo un pequeño inconveniente esta mañana. Uno de los encargados discutió con un interno porque el interno hacía como una hora que le estaba gritando para que le vaya a dar paso y el encargado no le abría, no le abría, no le abría. Entonces, bueno, el interno reaccionó puteándolo, insultándolo. Sí, sí, porque la visita estaba afuera, ya estaba esperando la visita de él. Claro, claro, porque la visita entra a las 7 ahora. Pero es que ahora no sueltan a ninguno de los patios, no sueltan a nadie. Pero eso tiene que ver con la falta de personal que hay. Claro, pero además me parece que hay una especie de revancha, ¿no? En este sentido de no abrir el patio porque fueron insultados, digamos. Pero estos chicos son todos, salieron el mes pasado de la escuela de cadetes y ya se van a poner así de esta manera con los internos. No van a aguantar, estos van a renunciar. Porque una cosa es estar en la academia de cadetes y otra cosa es trabajar acá adentro con el preso. Bueno, acá se trata de una esquizofrenia. A mí me parece, como está distribuida la cosa, está distribuida la mente de los jefes que están gobernando. Porque vos no podés tener un régimen en mediana con pabellones que están sancionados o que están con un régimen de máxima. Porque tenés el 14 y el 12... 17 horas encerrado hasta mañana a las 8. Al lado tenés gente tomando mate porque tiene el beneficio de tener un patio. Y al lado tenés dos castigados porque a la mañana no sé si le faltaban el respeto a un encargado. Digamos. Dos pabellones. ¿Entendés? Entonces hay una especie de esquizoparanoia acá. Yo creo que sí. El estado psíquico de un jefe está demostrando cómo está diagramado los sectores. Y no porque pase un evento así se va a castigar un pabellón de trabajadores, tal vez que trabajan toda la semana y tal vez uno de los pocos días que tienen para disfrutar no pueden ejercer el derecho a tener el patio, o otros pabellones, qué sé yo, como el 9, que es evangelista y tiene el derecho ganado, o otros, o tal vez al revés, en área 1, en máxima, qué sé yo, en la semana un pabellón, por ejemplo el 6, que tiene régimen de mediana, en área 1. Está como mezclado, claro, el tema. Todo. Y aparte, recién dijiste justamente que un trabajador, ¿no? Este es un punto muy importante, porque en el área de mediana seguridad, la mayoría de los internos realizan actividades laborales en distintos tipos de, tanto emprendimientos como trabajos de fajina, mantenimiento, limpieza del mismo penal, ¿no? Pero hay un punto muy importante acá, que También es muy importante el horario, o los días sábado y domingo, sobre todo estos días de fin de semana, para lavar la ropa, para... El baño de sol. El baño de sol, ni hablar. Pero no, básicamente para lavarte aunque sea tu ropa, porque si sí, vos sí, los días de semana estás todo el tiempo trabajando, venís y cuando ya volvés de trabajar los patios ya están cerrados prácticamente, ¿cuándo haces eso? Pero tampoco tiene que ser un negocio. Oscar estaba recién afirmando acá, me parece que con el corte de los camiones, como decíamos, Luis, explícalo vos, y después podemos cerrar qué es lo que está pasando. Sí, mira, yo que pienso que esto cambia a partir del momento en que se termina lo que dijo en el momento fuera del aire, cuando estábamos en la tanda, con nuestro compañero Oscar, ¿no? De la calecita, se llamaba la calecita, cuando los administradores, el jefe penal, el prefecto, todo, tenían la libertad a Piacere, a gusto y Piacere, de acuerdo a la cara o la conducta cualquiera, ellos le llamaban de reubicación. Y te sacaban, te decía, agarrar el mueble y te mandaban, no sabías para dónde, sin destino. Te sacaban para cualquier penal, hacían lo que querían con los internos del servicio penitenciario. Y y muchas veces, si te peleabas o discutías con ellos, te regalaban. Te tiraban dentro de un pabellón donde estaban las fieras. Salías todo apuñalado, terminabas atado en la reja y desnudo, en pelota, ¿no? Claro, pero a raíz del habeas corpus hecho por Margarita Boer y Defensoría General de Mar del Plata, se ha frenado este tipo de abuso que tenía el servicio, pero ha generado otro, que son los famosos pactos ahora, entre presos, claro, que tienen mucho conflicto con la convivencia, pero sin embargo tienen privilegio, y esto es lo que está generando mucho conflicto. Pero esto pasa también en la política, esto me hace acordar a Delía, ¿no? Que le hacía mucho quilombo a los Kirchner, le dieron lances de la matanza, le dieron para que no se molestara más, ¿no? Algunas estaciones de servicio en el sur también, ¿eh? La distribución de petróleo para toda la mitad de las usinas termoeléctricas de la Argentina, los pactos, ¿no? Es como que a aquellas personas que son peligrosas, por llamarlo de alguna manera, la manera de tranquilizarlo, de evitar problemas que tienen, es dándole beneficios. Claro, nunca más escuchamos hablar de Raúl Castells. ¿Qué pasó? También. Los comedores que hacía, los comedores populares que hacía dentro del puerto, ¿no? Habrá recibido una buena ayuda, ¿no? Raúl Castells, nunca más se lo escuchó nombrar. ¿Qué sé yo? ¿Estás hablando de cohecho en el gobierno? No, por favor, no me vayan a interpretar mal. Esto es una ensalada de corruptos, de todos los gustos hay acá. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que seguir luchando contra este sistema. También podrían visitar los jueces, ¿eh? Estarían invitados los fines de semana. Venir a conversar con nosotros. Este sistema de régimen de encierro, 17 horas, una persona, por más norma interna que exista, va en contra de los derechos humanos. Porque a ninguna persona, por más complicada que sea, la podés tener encerrada 17 horas en un baño, en una celda, que es una tortura. En un baño, en realidad. En un baño y encima de a dos. Teniendo que convivir 17 horas encerrado con otra persona, es increíble. Lo salva la alimentación que tiene este penal. Porque yo creo que se le escapa realmente a muchos. Pero yo lo vi a Perdichisi ahora antes de las fiestas, en noviembre, fin de noviembre. Recorrió todos los pabellones, yo lo vi en Medianas, conversando con todos los presos. Yo mismo conversé con él personalmente. Sí, en el cual yo le comenté por qué había renunciado al régimen abierto, y también aproveché para tocar el tema que necesitaba el dinero del fondo propio. Tuve una conversación con él amena. Sí, Perdichisi recorre y conversó, hizo un buen trabajo, hace un buen trabajo siempre, Perdichisi. Sí, es un tema bastante complicado este, pero como decía Juan, el tema de la distribución de los pabellones, es muy chocante un pabellón que está al lado del otro, que uno tenga acceso al patio y el otro no, es decir, que las personas por la pequeña ventana, los que están encerrados, ¿no?, pueden mirar al patio de enfrente y ver a los demás jugando al tenis o tomando sol. Es muy chocante esto, ver que uno tiene beneficios y el otro no. Esta diferencia también genera conflictos. Si bien tiene que haber distintos regímenes, porque bueno, están establecidos así en nuestro código, es propio de la progresividad. Tiene que estar bien dividido y separado. Para eso se crearon las dos áreas de máxima y mediana seguridad, ¿no? Sí, creo que tendríamos que sentarnos a conversar internos, personal de servicio penitenciario, jueces de ejecución criminal, y buscar con que esto sea lo más humano posible, que no haya tanta manifestación de violencia contenida cuando explota, y que no haya pactos para mantener a los problemáticos, ¿no? Que no haya pactos. Es verdad, esperemos que esto pueda darse. Y bueno, nos vamos a la última pausa y regresamos con el último bloque de Asignatura Pendiente. En esta orilla del río, te veo, me ves, nos vemos. Mi mirada y el río siempre en el medio. De tus ojos llegan tantas palomitas mensajeras, trayéndome la esperanza sobre el río de las penas, sobre el río de las penas. Bueno, en este último bloque de Asignatura Pendiente queremos comentarles un poco acerca de los avances que estamos teniendo a nivel educativo acá en la comunidad pastoral universitaria. Primero que nada, también decirles que, como bueno, lo hemos mencionado en programas anteriores, hay una nueva gestión de cultura y educación acá en la unidad 15 de Batán. Se han renovado las autoridades, tanto la jefa de cultura y educación como la coordinadora universitaria son dos señoras nuevas que están desempeñando este cargo por primera vez. Y bueno, la verdad que ha mejorado muchísimo la relación con respecto a la gestión anterior. Estamos trabajando en conjunto, ya hemos realizado varias preinscripciones para este nuevo año 2015, para que los internos puedan empezar a estudiar en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Varias inscripciones, de las cuales la mayoría de ellas han sido para la carrera de Derecho, como dijo Juan en el primer bloque. Después, algunos que ya empiezan a salir con salidas transitorias a la universidad, se han anotado en carreras como Arquitectura, Sociología, y bueno, me parece que por este camino estamos yendo un poco mejor, ¿no, Juan? Sí, no, por esa parte estamos muy bien. Tenemos que ver qué reacción va a tener la universidad cuando empiece a detectar que hay salidas transitorias por estudio, porque, bueno, un poquito la universidad, el año que pasó y los anteriores, no se ha mostrado muy satisfecha de recibir internos privados dentro de su sistema educativo. Por eso nosotros veníamos bregando por una universidad más inclusiva, más comprometida. que nos dé esa posibilidad de ingresar como ciudadanos comunes a ejercer ese derecho que es formarnos, ¿no? Cuando elegís una carrera, pues. Sí, se encuentra muy cerrada todavía, me parece, la universidad. Le falta justamente eso, un poco de inclusión y un acceso más popular. Yo creo que la cárcel, tienen que entender que la cárcel también es parte de la sociedad y que justamente uno de los fines de la universidad es cubrir aquellos lugares más vulnerables. Y bueno, la cárcel es uno de los más vulnerables, ¿no? Sí, realmente para mí es una sorpresa. Yo creo que estoy dentro de esos que van a salir a frecuentar las clases afuera, pues estoy en términos ya desde el año pasado para hacer las laborales y franquicia. Y bueno, pero espero que pueda tener la oportunidad de debatir esto también con aquellos que van a ser mis compañeros de clase. Sí, esperemos que la relación esta con el área de cultura y educación siga igual, de la misma manera, y que crezcan los vínculos, que se pueda trabajar de manera correcta y unificado, que esto es lo que nos lleva por un buen camino y seguramente a un buen desenlace. Seguro, lo que veo que esta gente nueva, si bien está muy, muy, digamos, muy cercano a esto y trabajando juntamente con la administración que venía teniendo el CPU, no son, al no ser universitarios, no entienden lo que es el mundo de la universidad, lo cual eso nos va a retrasar un poquito. Pero bueno, creo que pediremos ayuda, por supuesto, hay otras agrupaciones que han estado bregando mucho tiempo y bueno, tal vez por ese lado logremos que la universidad entienda de que tenemos ese derecho y lo podamos ejercer como corresponde, ¿no? La universidad trata de mostrar una imagen como que es nacional y que es democrática. Ella no tiene los exámenes de ingreso. Ella trata de mostrar que es el acceso es irrestricto, todos pueden ingresar, ¿no? Solamente en mi materia, en la que yo quiero cursar, que es arquitectura, tiene un curso nivelatorio, pero no es eliminatorio, ¿no? Y cuanto a la facultad, tenemos a la universidad, tenemos que hablar que acá los alumnos de derecho todos los años vienen a visitar, de todos los años, de primer año, segundo año, los estudiantes de derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata vienen siempre a visitar, conversan con los presos, recorren los pabellones. Sí, lo que falta, me parece, capaz es un poco de compromiso, porque me parece que muere ahí en la visita siempre. Me parece que falta un poco más de compromiso y quizás estaría bueno implementar un poco de práctica profesional. Cuando vienen los abogados que ya han sido recibidos en universidades nacionales, como también hacen los asistentes sociales, estaría bueno una práctica profesional en donde cuando el abogado esté hablando con el cliente pueda tener un pasante o un próximo a recibirse, un estudiante, viendo la práctica, ¿no? Siempre vienen aquí estudiantes de derecho a actuar como tutores aquí de aquellos que están estudiando, ¿no es cierto? Ellos vienen aquí, estudiantes de derecho, vienen ad honorem. Actualmente no, pero generalmente vienen, sí. Nunca hubo un convenio entre el servicio y el área de la Facultad de Derecho para que tuvieran un compromiso. Lo que sí, este año es llamativo que se siguen inscribiendo y la mayor cantidad de estudiantes que se han inscrito, digamos, es para derecho. O sea que este año vamos a tener que hacer hincapié en ese punto y la universidad va a tener que ver qué hacer con este factor que es el que más abarcativo es, ¿no? Claro. Así que bueno, este ha sido el programa de Asignatura Pendiente. Esperemos que les haya gustado, que hayan estado entretenidos. Les comento, como siempre, que pueden seguirnos a través de nuestro sitio web en www.cpubatán.org y también a través de nuestra fanpage en Facebook/CPUBatán. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un muy buen fin de semana. Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística.